Capítulo 11. Mis pies dan varios pasos atrás automáticamente y me camuflo entre los árboles. Me tapo la boca con el guante para dispersar el vaho blanco de mi aliento en el aire helado. Noto cómo se me dispara la adrenalina, llevándose consigo todas las preocupaciones del día, para concentrarme en la amenaza inminente que tengo delante. ¿Qué está pasando? ¿Acaso Dredd ha encendido la alambrada como medida de seguridad adicional? ¿O se ha enterado de algún modo que me he escapado de su red? ¿Está decidido a dejarme fuera del Distrito 12 hasta que pueda capturarme y detenerme? ¿Arrastrarme a la plaza para que me encierren en una celda, me azoten o me cuelguen? Cálmate, me ordeno. No es la primera vez que me quedo fuera del distrito por culpa de electricidad. Me ha pasado unas cuantas veces a lo largo de los años. Pero Gale siempre está conmigo. Así que los dos elegimos un árbol cómodo en el que acomodarnos hasta que apagan la valla, cosa que siempre acaba sucediendo. Si llega tarde, Prim solía ir a la pradera para comprobar si la alambrada está cargada para que su madre no se preocupe. Sin embargo, hoy mi familia no se imaginará que estoy en el bosque. Me he molestado en darles pistas falsas para despistarlas. Así que, si no aparezco, se preocuparán. Y parte de mí también está preocupada, porque me parece que no es una coincidencia que electrifique la valla el mismo día que decido volver al bosque. Creía que no me había visto nadie meterme bajo la alambrada, aunque, quién sabe, siempre hay espías pagados. Alguien informó sobre el beso que me dio Gale en ese mismo sitio, pero fue a plena luz del día, y antes de empezar a tener más cuidado con mi comportamiento. ¿Habrían colocado cámaras de vigilancia? Es algo que me he preguntado antes. ¿Así averiguó al presidente lo del beso? A pesar de que todavía era de noche cuando me metí en el hueco y llevaba la cara cubierta con una bufanda, la lista de sospechosos de entrar ilegalmente en el bosque debe de ser muy corta. Intento escudriñar a través de los árboles, más allá de la alambrada, para ver la pradera. Solo encuentro nieve húmeda iluminada ahí y allá por la luz de las ventanas del borde de la veta. No hay agentes de la paz a la vista, ni indicios de persecución. Sepa Dredd o no lo de hoy, he dejado el distrito. Mi estrategia no varía. Entrar en el distrito sin que me vean y fingir que no había salido nunca. Cualquier contacto con la valla o los bucles de alambre de espino que protegen la parte superior significaría una electrocución instantánea. No creo poder meterme excavando bajo la alambrada sin arriesgarme a que me detecten o en cualquier caso el suelo estará helado. Eso solo me deja una opción. Tengo que pasar por encima de algún modo. Empiezo a caminar siguiendo el límite de los bosques en busca de uno, con una rama lo bastante alta y larga para encajar en mis planes. Al cabo de 1.5 kilómetros, encuentro un viejo arce que podría valerme. Sin embargo, el tronco es demasiado ancho y helado para trepar por él, y no tiene más ramas bajas. Me subo por un árbol cercano y salto como puedo al arce, a punto de resbalarme con la corteza y caer. Al final consigo agarrarme bien y subo centímetro a centímetro por una rama que colga sobre el alambre. Al mirar abajo recuerdo por qué Gale y yo siempre esperábamos en el bosque en vez de intentar enfrentarnos a la valla. Hay que estar al menos 6 metros de altura para no freírse. Supongo que mi rama estará a unos 7. Es una caída peligrosa, incluso para alguien con años de práctica en los bosques. ¿Pero qué otra opción me queda? Podría buscar otra rama, pero ya casi es de noche y la nevada tapará la luz de la luna. Aquí por lo menos veo abajo un banco de nieve para amortiguar el aterrizaje. Aunque encontrase otra rama, lo que dudo, quién sabe sobre lo que saltaría. Me cuelgo la bolsa vacía del cuello y bajo lentamente hasta quedar colgada en las manos. Me detengo un instante para reunir el valor suficiente y después me suelto. Noto que caigo y me doy contra el suelo, notando una sacudida que me recorre toda la espalda. Un segundo después, el trasero da contra la nieve. Me quedo tirada, intentando evaluar los daños. Sin levantarme, noto por el dolor del talón izquierdo y la barbilla que estoy herida, aunque no sé hasta qué punto. Espero que sean solo moretones, pero cuando me obligo a levantarme, sospecho que también me he roto algo. De todos modos puedo caminar, así que me pongo en movimiento intentando ocultar el cojeo lo mejor que puedo. Prim y mi madre no deben de saber que he estado en el bosque. Necesito inventarme una coartada, aunque sea floja. Como alguna de las tiendas de la plaza siguen abiertas, entro en una y compro una tela blanca para vendas. Ya nos quedan pocas. En otra compro una bolsa de caramelos para Prim y meto un caramelo en la boca. Y noto cómo la menta se funde en la lengua. Entonces me doy cuenta de que es lo primero que como en todo el día. Pretendía comer en el lago, pero cuando vi las condiciones en las que estaban Chuil y Bonnie, no quise quitarles ni un solo bocado. Cuando llego a casa, el talón izquierdo ya no soporta ningún peso. Decido decirle a mi madre que estaba intentando arreglar una gotera en el tejado de nuestra antigua casa y resbalé. En cuanto a la comida, no concretaré a quién se la he dado. Me arrastro hacia la puerta, lista para dejarme caer delante del fuego. En vez de eso, me llevo una sorpresa. Dos agentes de la paz, un hombre y una mujer, están de pie en la entrada de la cocina. La mujer permanece impasible, aunque ve una breve expresión de sorpresa en el hombre. No me esperaban. Saben que estaba en el bosque y que debía seguir ahí, atrapada. «Hola», digo en voz neutral. Mi madre aparece detrás de ellos, manteniendo la distancia. «Aquí estás, justo a tiempo para la cena», me dice, demasiado alegre. Llego muy tarde para la cena. No me pasa por la cabeza quitarme las botas, como siempre hago, pero dudo poder hacerlo sin revelar mi herida. Así que me bajo la capucha mojada y me sacudo la nieve del pelo. «¿En qué puedo ayudarlos?», pregunto a los agentes. «El jefe Thread nos envió con un mensaje para usted», responde la mujer. «Llevan horas esperándote», añade mi madre. «Esperaban a que no apareciera, informar que me había electrocutado en la alambrada o que me había quedado atrapada en el bosque para poder llevarse a mi familia e interrogarla». «Debe de ser un mensaje muy importante», comento. «¿Podemos preguntarle dónde ha estado, señorita Everdeen?», pregunta la mujer. «Debería preguntar dónde no he estado», respondo, dejando escapar un bufido. Atravieso la cocina obligándome a usar los pies con normalidad, aunque cada paso que doy me mata de dolor. Camino entre los dos agentes. Llego bien hasta la mesa. Dejo caer la bolsa y me vuelvo hacia Prim, que está muy tiesa junto a la chimenea. Hamish y Pita también están ahí, sentados en un par de mecedoras gemelas, jugando el ajedrez. ¿Están por casualidad o los ha invitado los agentes? En cualquier caso, me alegra verlos. «Bueno, ¿y dónde has estado?», pregunta Hamish como aburrido. «Pues no he estado hablando con el hombre de las cabras sobre cómo preñar a la cabra de Prim, porque alguien me dio una dirección completamente equivocada», respondo, mirando a Prim, poniéndome mucho énfasis en mis palabras. «No es verdad, te dije la dirección correcta», protesta ella. «Me dijiste que vivía al lado de la entrada oeste de la mina». «Te dije de la entrada este», corrige Prim. «Dijiste claramente que está al oeste, porque después yo le dije, ¿junto a la escombrera?, y tú respondiste que sí». «La escombrera está junto a la entrada este», insiste Prim, con paciencia. «No, ¿cuándo dijiste eso?». «Anoche», interviene Hamish. «Era la este, sin duda», añade Pita. Mira a Hamish y se ríen los dos. Miro con odio a Pita y él intenta parecer arrepentido. «Lo siento, pero es lo que yo decía. No escuchas a los demás cuando te hablan». «Seguro que todo el mundo te ha dicho que no vivía ahí y tú no has hecho ni caso», responde Hamish. «Cierra el pico, Hamish», le suelto, lo que indica sin lugar a dudas que él tiene razón. Hamish y Pita se parten de risa y Prim esboza una sonrisa. «Bien, pues vaya a otra persona a llevar a la estúpida cabra para que la deje empreñada», digo, provocando más risas, y pienso, Por eso han sobrevivido hasta ahora Jaime y Chipita. Nada los toma por sorpresa. Miro a los agentes de paz. El hombre sonríe, pero la mujer no está convencida. ¿Qué hay en las bolsas? Pregunta en tono brusco. Sé que espera encontrar animales o plantas silvestres. Hago que me incrimine. Véalo usted misma, respondo, volcando la bolsa sobre la mesa. ¡Oh, qué bien! Dice mi madre al examinar la tela. Casi no quedan vendas. ¡Oh, de menta! Exclama Pita después de abrir la bolsa de caramelos y se lleva uno a la boca. ¡Son míos! Los regaño, intentando recuperar la bolsa. Él se la lanza a Hamish, que se mete un puñado de caramelos en la boca antes de pasársela a Prim, que está soltando risitas. ¡No se merecen caramelos! Le grito. ¿Por qué? ¿Porque tenemos razón? Pregunta Pita, dándome un abrazo. La rabadilla me duele y dejo escapar un gritito. Intento que parezca de indignación, aunque veo en sus ojos que sabe que estoy herida. Está bien. Prim dijo oeste. Yo y claramente oeste. Y somos todos idiotas. ¿Mejor? Mejor, respondo. Y acepto su beso. Después miro a los agentes como si de repente recordara que siguen ahí. ¿No tenían un mensaje para mí? Del jefe de los agentes de la paz, Thread, dice la mujer. Quería que le dijéramos que, a partir de ahora, la alambrada que rodea el Distrito 12 está electrificada las 24 horas del día. ¿Es que no lo estaba antes? Pregunto, quizá con demasiada inocencia. Creyó que le interesaría pasarle la información a su primo, añade la mujer. Gracias, se lo diré. Seguro que todos dormiremos un poco más tranquilos ahora que se ha solucionado ese fallo de seguridad. Aunque sé que estoy arriesgándome mucho, el comentario me hace sentir satisfecha. La mujer aprieta la mandíbula. La cosa no ha ido como tenían planeada, pero no tienen más órdenes. Así que saludan con la cabeza y se marchan, con el hombre detrás. Cuando mi madre cierra la puerta, me dejo caer en la mesa. ¿Qué tienes? Me pregunta Pita, sosteniéndome. Me he golpeado el pie izquierdo, el talón, y mi rabadilla tampoco ha tenido buen día. Me ayuda a llegar a una mecedora y me coloca sobre el cojín. ¿Qué ha pasado? Pregunta mi madre mientras me quita las botas. Resbalé y caí, respondo, y cuatro pares de ojos me miran con incredulidad. En el hielo. Intento saber que la casa estará pinchada, y no es seguro hablar abiertamente, ni aquí ni ahora. Después de quitarme el calcetín, mi madre toca los huesos del talón izquierdo y yo hago una mueca. Puede que haya rotura, dice, mira al otro pie. Este parece bien. Decide que lo que tengo en la rabadilla es un buen moratón. Manda a Prim por mi pijama y una bata. Una vez cambiada, mi madre me prepara un paquete de hielo para el talón y me lo coloca encima de un puff. Me como tres cuencos de estofado y una barra de pan, mientras los demás cenan en la mesa. Después contemplo el fuego, pensando en Bonnie y Twill, esperando que la fuerte nevada haya borrado sus huellas. Prim viene a sentarse conmigo en el suelo. Apoya la cabeza en mi rodilla. Chupamos caramelos de menta mientras le pongo una de sus suaves mechones de pelo rubio detrás de la oreja. ¿Cómo te ha ido en el colegio? Le pregunto. Bien, nos han hablado de los derivados del carbón, dice. Miramos el fuego durante un rato. ¿Te vas a probar tus vestidos de novia? Esta noche no, quizá mañana. Espera a que llegue a casa, ¿sí? Claro, si no me detienen antes, pienso. Mi madre me da una taza de manzanilla con una dosis de jarabe para dormir y los párpados empiezan a caerme de inmediato. Me venda el pie malo y Pita se ofrece voluntario para llevarme a la cama. Empiezo a apoyarme en su hombro, pero estoy tan temblorosa que acaba llevándome en brazos escalera arriba. Me arropa y me da las buenas noches, y yo le sujeto la mano y le retengo. Un efecto secundario del jarabe es que desinhibe a la gente, como el licor blanco. Sé que tengo que controlar mi lengua, pero no quiero que se vaya. De hecho, quiero que se meta a la cama conmigo, que esté aquí cuando lleguen las pesadillas. Por algún motivo no logro discernir. Sé que no puedo pedírselo. No te vayas. Quédate hasta que me duerma. Pita se sienta en el borde de la cama y me calienta la mano entre las suyas. Cuando no llegaste a la hora de la cena, creí que habías cambiado de idea. Aunque no estoy atontada, creo que sé a qué se refiere. Con la alambrada encendida, mi tardanza y los agentes esperando, pensó que había huido, quizá con Gail. No, te lo habría dicho, le aseguro. Me acerco su mano a la cara y me llevo el dorso a la mejilla. Huele a canela y eneldo, seguramente de los panes que habría horneado hoy. Quiero contarle lo de Trill y Bonnie y el levantamiento del Distrito 8, pero no es seguro. Y noto que me duermo, así que solo sigo una frase más. Quédate conmigo. Mientras los tentáculos del sueño me atrapan, lo oigo susurrar una palabra que no llego a entender. Mi madre me deja dormir hasta las 12 y después me despierta para examinar el talón. Me ordena pasar una semana de reposo y no pongo objeciones porque me siento fatal. No solo es el talón y la rabadilla, sino que me duele todo el cuerpo de cansancio. Así que dejo a mi madre cuidarme, darme el desayuno en la cama y ponerme encima otra colcha. Después me quedo tumbada mirando por la ventana el cielo invernal, pensando en cómo saldrá todo esto. Pienso mucho en Bonnie y en Trill, en la pila de vestidos de novia de abajo, y si Thread habrá averiguado cómo volví y si desearía venir a detenerme. Es curioso, porque podría detenerme si quisiera por los delitos antiguos, pero quizá debe de tener algo irrefutable de verdad para detener a una vencedora. Y me pregunto si el presidente Snow estará en contacto con Thread. A pesar de que seguramente desconociera la existencia del viejo Cry, ahora soy un problema nacional. ¿Estarán dándole instrucciones precisas a Thread? ¿O el jefe de los agentes actúa solo? En cualquier caso, seguro que los dos están de acuerdo en mantenerme encerrada en el distrito con esa alambrada. Aunque encontrara la forma de escapar, quizá pudiera lanzar una cuerda a la rama de aquel arce y trepar. Ya no hay forma de hacerlo con mi familia y mis amigos. De todos modos, le dije a aquel que me quedaría a luchar. Me paso los días siguientes saltando cada vez que alguien llama a la puerta. Sin embargo, no aparece ningún agente de la paz, así que al final empiezo a relajarme. Me siento más segura todavía cuando Pita me dice, como si tal cosa, que en algunas zonas de la alambrada no hay electricidad porque los equipos de trabajo están fijando la base de la valla al suelo. Thread debe de creer que me metí por debajo de algún modo, y a pesar de la mortífera corriente que pasa por el metal. Es un cambio en el distrito ver a los agentes ocupados haciendo algo que no sea molestar a la gente. Pita viene a verme todos los días para traerme panecillos de queso y ayudarme con el trabajo en el libro de la familia, que es un objeto antiguo hecho de pergamino y cuero. Un herbolario de la familia de mi madre lo empezó hace siglos. El libro tiene páginas y más páginas llenas de dibujos y tinta de plantas, con descripciones de sus usos médicos. Mi padre añadió un capítulo sobre plantas comestibles que me sirvió de guía para mantenerme con vida después de su muerte. Durante mucho tiempo he querido plasmar en él mis conocimientos, las cosas que he aprendido por experiencia o por Gail, y después la información que obtuve cuando me entrenaba para los juegos. No lo hice porque no soy un artista y resulta imprescindible que las imágenes se dibujen con exactitud. Ahí es donde entra Pita. Algunas de las plantas ya las ha visto en persona. De otras tenemos muestras secas y otras tengo que describírselas. Él hace bocetos en sucio hasta que los considero correctos y puede dibujarlas en el libro. Después escribo con esmero todo lo que sé de las plantas. Es un trabajo tranquilo y absorbente que me ayuda a no pensar en mis problemas. Me gusta observar sus manos mientras hace florecer una página en blanco con sus trazos de tinta, añadiendo toques de color al libro, que antes eran negros y amarillento. La expresión de Pita cambia cuando se concentra. En vez de la placidez de siempre, veo algo más intenso y distante, que sugiere la existencia de todo un mundo encerrado en su interior. Ya lo había visto antes brevemente, en la arena, cuando habla delante de una multitud, o aquella vez que apartó de mí las pistolas de los agentes de la paz en el Distrito 11. No sé bien cómo interpretarlo. También estoy algo obsesionada con sus pestañas. Normalmente no se ven mucho porque son muy rubias, pero de cerca, a la luz cegada del sol que entra por la ventana, adquieren un suave tono dorado y parecen tan largas que no entiendo cómo no se enredan cuando parpadea. Una tarde, Pita deja de sombrear una flor y me mira tan de repente que me sobresalto, como si me hubiera descubierto espiándole, cosa que bien podría ser cierta. Sin embargo, se limita a decir: ¿sabes qué? Creo que es la primera vez que hacemos algo normal juntos. Sí, admito, toda nuestra relación quedó marcada por los juegos. Nunca ha sido normal. Está bien, para variar. Todas las tardes me lleva a la planta de abajo para cambiar de paisaje y yo me dedico a desquiciar a la familia poniendo la televisión. Normalmente solo la vemos cuando es obligatorio, porque la mezcla de propaganda y exhibiciones de poder del Capitolio, incluidos los videos de los 74 años de los Juegos del Hambre, es odiosa. Sin embargo, ahora busco algo especial: el sinsajo en el que Bonnie y Trill ponen sus esperanzas. Seguro que es una tontería, pero si lo es, al menos quiero descartarla y borrarla de mi cabeza para siempre, la idea de que existe un próspero Distrito 13. Lo primero que veo es una noticia sobre los días oscuros. Salen los restos quemados del edificio de justicia del Distrito 13, y vislumbro la parte de abajo, blanca y negra, el ala de un sinsajo que pasa volando por la esquina superior derecha de la pantalla. En realidad, eso no prueba nada, no es más que una filmación antigua que acompaña una historia antigua. No obstante, varios días después veo otra cosa que me llama la atención. La presentadora principal está leyendo una noticia sobre la escasez de grafito que afecta a la fabricación de artículos del Distrito 3. Después pasan a lo que se supone que es una retransmisión en directo de una periodista, enfundada en un traje protector, de pie delante de las ruinas del edificio de justicia del 13. A través de la máscara informa de que, por desgracia, un estudio acaba de determinar hoy mismo que las minas del Distrito 13 siguen siendo demasiado tóxicas para su explotación. Fin de la historia. Pero justo antes de que vuelva la presentadora, veo el inconfundible destello de la misma ala de sinsajo. ¿Habían incorporado a la periodista a la vieja filmación? No estaban en el Distrito 13, ni de lejos. Lo que me llega a preguntar: ¿qué otra cosa habrá en el Distrito 13?